atención, porque cuando agarro el micro, hasta los homeboys más viejos saltan del sillón preguntándose: ¿quién es ese tío? Ese tío se llama Free, viene flechado como una bala, partir en dos a esos mamones que disfrazados de MCs cantan, saltan, festejan al oír, como un público formado por cuatro guarros descosidos. Hacen la gracia del día sin darse cuenta de que han perdido la puta oportunidad de aprender lo que hace un real MC. No dudan manifestar y transmitir, utilizando para tal fin recursos más drásticos que los que emplean los capos del cártel de Medellín. Rimas sin fin y palabras cortantes es lo que traigo para aquellos que solo veis el cante en una cena que da más pena que gloria. Que la represento con furia, a doble cero represento. Cuando entro, dejo sabor, 100% hardcore. A Barcelona represento. Cuando entro, dejo sabor, 100% hip hop. A doble cero represento. Cuando entro, dejo sabor, 100% hardcore. A Barcelona represento. Cuando entro, dejo sabor, 100% hip hop. Represento sin trucos, sin magia, sin inventos. Aquí me tienes a grito pelado, así que mis palabras se las lleve jodido viento. El cesto, rima tras rima, contagiando de buen hip hop a todo bicho que se me arrima. Cuando busco la cima de montaña de plata, lloro como solución en la estancia, en esta vida terrenal. No, para eso tengo mis manos, mi talento, mi intelecto, mi garganta. En fin, de hecho te lo doy aparte, porque no estoy ni para juego ni para tonterías, No estoy aquí para hacer que sonrías, ¿entiendes? Mi nombre es sinónimo de libertad. Mis derechos a pulso representa para culturizar, dejando cada cosa en su sitio, y a cada memo en el lugar donde tiene que estar, mientras que otros se quedan en su casa matándose a paja. Doble cero no baja la guardia. A doble cero represento. Cuando entro, dejo sabor, 100% hardcore. A Barcelona represento. Cuando entro, dejo sabor, 100% hip hop. A doble cero represento. Cuando entro, dejo sabor, 100% hardcore. A Barcelona represento. Cuando entro, dejo sabor, 100% hip hop. Sí. Y es que, dicen que no hay mal que por bien no venga. Dicen que no hay nada que detenga un hombre hambriento. Y es cierto, los refranes no están ahí por casualidad. Son lecciones aprendidas con creces y humildad. Pero bueno, a lo que iba, vayamos a puto grano. Introduzcámonos de pleno en el kit de la cuestión. ¿Cuestión? ¿De qué es doble cero? Yo respondo, doble cero no es solo un costo de calidad suprema, no. Doble cero es también un grupo forjado para y por preservar el hip hop, asegurándonos que conserve su sabor, sin aditivos y conservantes, sin endulcorantes, 100% hip hop. Del de siempre, del de antes de que salieran de debajo de todas partes, clones de pirrias, tanto el puto cante. Sí, date por aludido, cabrón, porque han llegado los causantes de tu puta perdición. Me presento cuando entro, dejo sabor, 100% hardcore. A Barcelona represento. Cuando entro, dejo sabor, 100% hip hop. A doble cero represento. Cuando entro, dejo sabor, 100% hardcore. A Barcelona represento. Cuando entro, dejo sabor, 100% hip hop. Sí, no me hace falta luz para ver aunque esto oscura. El hip hop me guía en esta locura que es la vida. Rizando el rizo, cuestión de acidez y de elegir el momento oportuno sin caer en la sandez. No me hace falta luz para ver aunque esto oscura. El hip hop me guía en esta locura que es la vida. Rizando el rizo, cuestión de acidez y de elegir el momento oportuno sin caer en la puta sandez.